Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Y entonces Sofía nos escribe, dice, buenos días, la X. Buenos días, Sofía. Me gustaría, por favor, escuchar a mis chicos. BTS. Permission to Dance. Esa es la guitarra de Ludwig Göransson y esa es la voz de Childish Gambino. El álbum se llama Awaken My Love. El artista Childish dice que ya dejará de ser Childish Gambino y próximamente tendremos otro disco de él como su nombre de pila, Donald Glover. La canción fue número uno por allá como en 2015-2016, un sorprendente sleeper hit, un éxito durmiente de esos fabulosos y maravillosos que pasan cada cierto tiempo en el negocio de la música. Pensaría yo que cada 10 años. Está Redbone en las mañanas 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Hoy es lunes 17 de marzo de 2025 y les acompañamos a Andrés Salazar, Camila Opegui, Diana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, esperando que la lluvia no sea un motivo para entristecerse. Dirty, Diana Rodríguez, bienvenida a este paraíso, ¿cómo has estado? Al contrario, Alejo, que nos motive para ser mejores personas hoy. Camila Opegui, muy buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, Alejo, bien. También muy bien. No, hoy no me dio tan duro la lluvia, ¿sabe? Como que me levanté así medio electrizada, así que yo pensé. Wow. Sí, wow. Okay. Tremendo. Me parece bien. Electrizada. ¿Cómo lo logré? Te felicito. Sí, es la juventud. Sí, Diana. Tu juvenil. No te voy a preguntar al aire cuántos años, porque tal vez no te gusta. Juventud, pero, divino tesoro. Pero internamente te preguntaré y sabré que sí. Que Andrés Salazar me acompañó en un directo. En una transmisión en directo desde Titán Plaza el sábado en las horas de la tarde. Con menuda gripa estuvo también metido en las vísceras de la Bogotá Indie el fin de semana, al igual que algunos otros inquietos, viendo a Carolina Durante. Bienvenido a este paraíso nuevamente, Andrés, ¿cómo van las cosas? Alejo, todo bien, sí, un fin de semana movido, muchas cosas pasando, sí. Y bien, sí, tengo una peste ahí que no se desarrolla. Ahí está, una cosa desarrolla, que no sé qué es. Pero tampoco me gangosa, deja estar bien. Gangosa. Exacto. ¿La garganta bien? No, bien, la garganta está perfecto, no hay dolor ahí. No hay dolor. No haya dolor en la garganta, amigo, eres ganador, eres bendecido. Pero yo no entiendo por qué Andrés sufre tanto de estos problemas respiratorios. Yo creo que es la socialización. ¿Será? Claro, es que mucha gente, yo mucho creo que usted virus. Debería retirarse. No, a mí me quedan canchas, unos añitos. Sí. Unos añitos. No, mentira, sí, hazlo, no somos ahora, quien. Ahora, yo tampoco me voy tan duro como antes. Yo le he mermado, como dice mi mamá. Usted le ha bajado, sí. Le he bajado. Me consta. Y cuando salgo dos horitas a lo que es y me escapo, chao. A lo que yo vine. Exacto. Perfecto. A lo que yo vine, bueno, ¿a qué fue lo que vinimos nosotros hoy? Precisamente. Ah, bueno, no, primero, Andrés, ¿qué tal estuvo Carolina Durante? Bien, muy chévere. Es una banda importantísima de España en este momento del indie rock. Sí. Y tiene varias. No, perdón, es que el perro de mi mamá es un poco. Yo pensé en algún momento mi estómago. Que era Camila. Yo aquí así gruñendo. Camila, ¿qué está haciendo? Y no, ni la volteé a mirar. Yo dije, bueno, son cosas de ella. Tal vez yo hice un ritual antes de salir así, a la. Así hace ella. Así yo gruño, ella. Gruño en las mañanas, es algo normal. Él se llama Killer Mike, te lo presento. Sí. Se llama Killer Mike. Lo escucho y un poco. Uy, pero no. ¿Por qué gruñe? Que lo espicha, te lo juro que lo estás pichando. Me está pellizcando. Mira, le encanta molestarlo. Pobrecito. Bueno, y entonces, tu Carolina. Entonces, no, banda importante del indie rock español. Ha venido ya 4 veces con esta y. Mire, y lleno. Bueno. Pues sí, es un lugar Chapinero 1, es como el relevo. 300 personas por ahí. Más o menos. ¿Ah, sí? Un poquito más, porque le caben 700 y había. No estaba ayer, póngale que 500. Hablando de 300 personas, en Los Ángeles, California, el sábado en la noche estuvo Ella Minus, agotó 300 personas. El wow. Nuevo disco está chévere. Día se llama. Está chévere. Muy bonito. Sí. ¿Y ya? Bueno, entonces vamos a poner discos. Bueno. Tengo una canción para ponerles hoy. Empecemos. Okay. Tengo una canción que quiero ponerles antes de la. Hagamos la pregunta. Ah, no, vamos con la canción. Esto es un clásico, esto es como de 1939, por ahí. ¡Qué bello! Sí. Sí. Esto es Ella Fitzgerald con Louis Armstrong y creo que funciona. Uf. Funciona para esta hora de la mañana esperando que la música salve y sane. Sí. Lana del Rey con West Coast en las mañanas de la X103.9 FM. Este fin de semana había cumbre de la felicidad en algún lugar en Estados Unidos. Estaba viendo a la coach Silvia Ramírez, estuvo atendiendo y hubo unos muy ilustres conversadores y panelistas sobre el tema. Creo que esta semana se celebra algo con la felicidad. Revisen, revisen. Cada día es un día de la felicidad, no, Alejandro. No, Diana. Claro, no, cada día no es un día de la felicidad. No. Te estoy hablando en serio. Esta semana se celebra algo de la felicidad. Sí. No seas así. El 20. Así es, el 20, muy bien. ¿Será que ese día es posible hacer algo que nos haga genuinamente felices? Yo podría ser Dirty, depende. Bueno. Depende de qué estés pensando. Exacto. Exacto. Sí, ¿no? Qué bueno. Es el 20. 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Ya, pues. 20 de marzo. ¿Qué hacemos? Qué emoción. Sí, nos vamos pues a piensen, sentir. Piensen. Por el momento, yo les tengo una recomendación. Yo les tengo un par de cosas que podrían hacer. Una cosa puntual. A ver. Abandonar las redes sociales. Es el mejor consejo de todos. Pero es imposible. El viernes estuve atendiendo unos asuntos relacionados con publicidad. Sí, señor. Sí. Y claro, porque en eso trabajamos nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos en publicidad. Claro, y estábamos trabajando con alguien de una agencia. Una chica muy joven. Sí. Una chica de por ahí unos, ¿qué? 27 años. Sí, joven. Está al frente como de la gestión esta publicitaria en la que yo estaba, pues, involucrado. Y mientras estamos hablando me iba mostrando, bueno, y esto, y esto, y eso, vamos a hacer esto, y vamos a ejecutar tal cosa, y vamos a ejecutar tal cosa. Y por allá en algún momento me preguntó, oye, ¿y tú no eres influencer de conciertos o algo así? Me dijo, ¿tú no eres influencer de conciertos? Y le dije, no, ¿sabes qué? No, yo no, pues, no trabajo como con marcas ni nada de eso. Yo simplemente voy a conciertos y hago reseñitas. Y me dicen, no, sí, las he visto. Por eso te pregunté, porque tú deberías como cobrar por eso y esas cosas. Yo, sí. Pero la verdad es que no me interesa mucho. Me dijo, porque tal agencia tiene tal plan de influenciadores y tú serías muy bueno para ellos. Yo trabajé con ese colectivo de gente. Y le dije, ah, bueno, muchísimas gracias, muy chévere. Gracias por ofrecerme pues la oportunidad. Cualquier cosita es cariño, dicen por ahí, ¿no? Sí. Y entonces le dije, ¿y cómo te encuentro en redes? Y me dijo, no, no me encuentras. ¡Oh, qué gran persona avanzada! Entonces le dije, superior. De hecho, fue lo primero que le dije a él. Le dije, oh my God, I'm so proud of you. Exacto. Y que te entonces, estoy muy orgulloso de ti. ¿Cuántos años, perdón? 28 años. Oh, ¿y no tienes redes? Y no tiene redes. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, no tengo. Y le dije, ¿por qué? Y yo, no, porque me estresa. No, ya. O sea, la cerró. Sí, me dijo, no, yo nunca he podido. Ok. Me dijo, nunca he podido con redes. Lo intenté y me genera demasiado estrés. Me genera demasiada ansiedad. Entonces, no tengo. De hecho, me dijo, me salí de este lugar. Me salí de esta agencia. Por eso. Oh. Porque tengo que tener una cuenta abierta para poder revisar a los influenciadores, claro, y todas esas cosas. Y no voy a abrir cuentas de nada. Ok. Y me sorprendió muchísimo eso porque pues 28 años. Claro. Sí. Pero, y sin redes. Clarísimo, tiene su salud mental. Está muy bien, prioridades. Yo creo que muy poca gente no tiene. Sí, yo no creo que tenga como un perfil ahí como para ver, más no para publicar. Pasa mucho. O hay gente que definitivamente tiene como tiempos de detox. Como que cierran las redes como por unos meses. Ah, bueno, sí, yo he visto, sí, tienes razón. Sí. ¿A ti cómo te va con detox, Camila? Yo tengo que decir que nunca lo he hecho, nunca he hecho el detox, así como que cierro las... No las cierro, pero... ¿Nunca te ha generado estrés en redes sociales? No, miren que no, tengo que decirlo que desde mi lado no me genera estrés, o sea, yo me disfruto los TikToks, leo los hilos de X, hasta... ¿Los lees? Los leo, me parecen unas historias deliciosas, consumo también Instagram, no me genera mucho estrés, la verdad, no. El día que me lo genere, seguramente sí haré el detox necesario. ¿Cuántas horas están pasando en redes en estos momentos ustedes? A ver, diarias. Mi promedio es de 3 horas. 3 horas es un montón. Sí. Qué vergüenza. Sí. Estoy yo mal. Yo paso 6. ¿6? Sí. ¿Diarias? Sí. Pues dice tiempo promedio. En pantalla. Promedio. Sí, a mí me dicen lo mismo, pero 1 hora y media. Claro, eso es diferente. Ahora sí, claro. Tiempo en pantalla. Ahora puede mira. Ser. Sí. WhatsApp. Tiempo en pantalla. Puede ser. Promedio diario, 3 horas 20 minutos. Escribiendo un correo, no necesariamente redes sociales, porque si es menos, creo yo. Pero en general, en el celular, lo que los datos que me arroja todos los días, porque me los arroja, son claro. Promedio de 6 horas. Alejo, a ver, voy a... mi tiempo yo en pantalla. Yo estoy pasando 14 horas. ¿14 horas? Seguidas. Sí. Pero ustedes, ¿qué les pasa? 14 horas es una cantidad. Sí, 14 horas y 4 minutos. Que de esas 14, en redes, pues, redes, ¿cuántas por ahí? En redes, ya le voy a decir, en redes son más o menos unas 7 horas y 42 minutos. Uy, es mucho. Me parece un montón. Sí. Es harto. Sí, yo por eso, yo sí necesito detox. Sí. Urgente, yo necesito mi detox. ¿Tú lo has hecho? ¿Detox? Sí. He intentado. ¿Y unos 20 minutos. Más? Ya, eso era, quería saber cuánto era lo más que habías logrado. Bueno, Camila ya dijo cuántas. Sí, pues ahorita estaba viendo lo que decía Andrés. Mucho gusto. Mira, te lo presento. Andrés, mucho gusto, gracias. Andrés, y el tiempo mío en pantalla son 2 horas y 42. ¡Poquito! ¡Poquito, madre! ¿Qué es esto? ¿En serio? Ay, mira. De verdad, mire, tengo pruebas. ¡Wow! ¡Qué juicio, Camila! Pero eso es hoy. Te felicito. ¿No? Es que solamente en la última hora. La pillé, mira, no se engaña. 2 horas por hora. No se engaña. La pregunta del día de hoy, entonces, para 1:28. Todos en la Nación de Más Música es esa pregunta puntual. ¿Cuántas horas al día está pasando en redes sociales en estos momentos? Sin pena. Sí. Sin pena ni gloria. Claro. Escuchamos, no juzgamos, así que... Escuchamos, pero no juzgamos. Ay, yo no sirvo para eso. Yo juzgo. Si tú nunca has servido para no juzgar, Dirty. Yo juzgo. Complicado. Sí. Dirty, nueva canción de Chappell Roan. Imagínate, una cantidad de información. Hace como 15 días ella había dicho que se iba a arriesgar con el country. La semana pasada dijo, no, mentiras, me voy por el pop. Mentiras, sí se fue por una canción que toca, rasguña la tendencia country. The Giver se llama. Y pues aquí está, a ver cómo les parece. A ver, escuchemos. La música de Tommy Richmond, eso es Million Dollar Baby en las mañanas de la X-103.9. En Titan Plaza, la tendencia es cuidar a las mujeres, que presenta la siguiente canción en la X. Bueno, antes de la siguiente canción, hablemos de la anterior, que fue Chappell Roan. ¿Cómo la vieron? A mí me gustó. ¿Sí? Sí, es que... Yo ni la identifico. A mí ese estilo de ella me gusta, ya, yo... Soy como tú en ese frente de los juicios y los prejuicios. A mí me cae bien Chappell Roan. A mí también. Tiene que ser una música muy maluquita, pues, para que no me guste. Sí, y esto me pareció que está bien. Tiene ahí como sus guiños a las grandes cantantes y artistas de country, como Patsy Cline, como Dolly Parton. Sigue bien el manualito y le quedó bonito. Yo siento que entra en una categoría en que uno ya no la identifica. O sea, ¿sabes? Queda como una cantante más no Chappell Roan, ¿sabes? A mí sí me parece que el solo hecho de que esté haciendo un countrycito y que le haya quedado bien, la distancia de Gracie Abrams, de Tate McRae, la distancia de todas esas pop icons del momento, ¿no? Y por cierto, ¿cómo va transformándose ese paisaje de lo pop, ¿no? ¿Cómo van relevando y cómo van reemplazando a esas chicas pop que deben estar de moda, ¿no? Claro, y además que es una carrera difícil, es decir, si no sobresales de alguna manera, si no haces algo que llame la atención, no estoy diciendo polémicas ni nada, sino una canción como esta, te quedas ahí, en lo que dice Ayana, no se sabe... ¿Cómo es que se llama? Grace, ¿cómo la sentiste canción? Tú? A mí lo que pasa es que no conecto mucho con el country, pero me gusta mucho, por ejemplo, Pink Pony Club, me parece tremenda canción, y ella, su voz, pero y lo que hace, su puesta en escena. No, sí. Puede ser. Bueno. Estas son Mañanas de la X. La siguiente canción, entonces, para celebrar el día de San Patricio. Hoy es St. Patrick's Day. Hoy es hoy. ¿Qué se hace hoy? Hoy no se hace nada. en este país, por lo menos. Pero más si allá como de pronto de ver, no sé, irlandeses y británicos por ahí celebrando el tema en el Irish Pub, ahí en la T. Y el fin de semana hubo varias cosas. Sí. Ah, ¿hubo cositas? Sí, desfiles. La gente decía de verde, ajá. Sí. ¿Mucha cerveza? Mucha cerveza. Mucha cerveza, claro que sí. Tengo algunos datos curiosos sobre San Patricio. Señor. La primera es que San Patricio no era irlandés. Ah, ¿entonces? A pesar de ser el santo patrón de Irlanda, San Patricio nació en Gran Bretaña. Mira. Ya. Fue secuestrado por piratas irlandeses cuando era adolescente. Ya. Y fue llevado a Irlanda como esclavo. Años después escapó, pero decidió regresar como misionero. Sí. Otra cosa interesante es que el color original del día de San Patricio no era verde. O sea, todo es una mentira. Mentira. Todo va transformándose según la cultura. Claro. ¿Y cómo aunque era? Aunque el día verde es el color asociado con la festividad, originalmente el color de San Patricio era el azul. Wow. El cambio se dio porque el verde está fuertemente ligado a Irlanda, a su paisaje y a su simbólico trébol. Claro. ¿Ustedes han visto el trébol en el día de St. Patrick's, de San Patricio? Sí. ¿Saben qué significa? Suerte, ¿no? Sí, yo también pensaba que era suerte porque tenía los cuatro cositos. Sí. San Patricio usa el trébol para explicar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah. Camila, muy mal en historia. Porque este no es el de cuatro. No, este es el de cuatro, tres. Es el de tres, por favor. Por favor. Bueno. Esto, él utilizaba el trébol para evangelizar. Ya. Por eso se convirtió en un símbolo de celebración. Mm. Ayer el río Chicago, todo teñido de verde, ¿lo vieron? Sí. Muy bonito. Sí. Desde 1962 se utiliza un tinte ecológico especial y el agua permanece verde por unas 5 horas. Esta es una fiesta global, pero solamente es día solemne en Irlanda. Hasta 1970 el día de San Patricio era una festividad religiosa y austera. Sí. Y los pubs estaban cerrados. Solo después comenzó a celebrarse con desfiles y con cerveza como se hace en Estados Unidos. Ya. Pero no se sabe por qué. ¿Ah? No, ¿por qué con cerveza? Por la tradición. Yo creo que los irlandeses son como cerveceros, ¿no? Bebedorcitos. Ya. Sí, les gusta el traguito. Sí, sí, sí. Ah, bueno. La primera celebración de San Patricio no fue en Irlanda. Ya. Fue en Boston en 1737. Nada de Boston. Nada. Wow. Sí. Se venden 13 millones de pintas de cerveza en el mundo. Sí, muy importante. Te digo, borracho. 13 millones de pintas de cerveza Guinness en el mundo. Es el doble de lo que se vende en un día normal. Según la leyenda, San Patricio expulsó todas las serpientes de Irlanda. Ok. Pero la realidad es que nunca hubo serpientes en la isla. Todo es mentira. Entonces, un poco sí. Sí, ¿no? Y yo creo que si uno se pone a mirar como todas las festividades, notará lo mismo. Seguro. Pero bueno, ahí les tengo datos curiosos sobre San Patricio y uno de los grandes irlandeses de todos los tiempos es la canción a continuación de su álbum Whitey Ford Sings the Blues. Aquí está Mr. Everlast, el Irish más Irish de todos los gringos. Aquí está con su canción What It's Like. Esta What It's Like de Mr. St. Patrick's Day himself, Everlast, en Mañanas del Aire. Celebra el mes de la mujer en Titán Plaza con actividades, talleres, shows musicales y sorpresas grandiosas, porque en Titán la tendencia es cuidar a las mujeres. Conoce más de su programación en @titanplazacc. Nuestra pregunta del día de hoy en redes sociales es: ¿cuánto tiempo pasa usted al día en redes? En @laxmásmúsica estamos pendientes de sus promedios. Y mientras tanto, hablemos de hackeos. ¿Alguna vez les han hackeado el celular? No, tengo todas, no. Creo que no. Soy de las que le tiene todas las medidas de seguridad y busco y bloquea la bloqueada de la bloqueada, doble verificación. Sí, la SIM, todo, absolutamente todo, y trato de ser la más juiciosa con eso. ¿Cómo hacen para recordar esas dobles verificaciones y esas cosas? Yo hago doble verificación de alguna vaina y ya. Hasta ahí, no puedo volver a entrar nunca más. Ahora la opción es el Face ID. Sí, eso es buenísimo. Y ya con eso, y por ejemplo Google está manejando ahora un QR también, en vez de claves. Ah, sí. Está muy cool eso, tú pones y ya te entra, por ejemplo. Hay cosas chéveres que están pasando. Bueno, pues hablemos de señales, Camila, de que a uno le han hackeado el celular. Bueno, la verdad es que son cuatro que son las que le van a decir a usted si sí o si no su celular ya fue hackeado y se lo llevaron los hackers, básicamente. La primera es que si usted empieza a darse cuenta que su celular está muy lento, como que entre aplicaciones del celular como que se medio a trabar, se empieza a dar cuenta como que el celular está como raro, como que el rendimiento, todo, empiezan a abrirse, por ejemplo, aplicaciones sin que usted las haya abierto. Entonces usted dice, bueno, ahí está la primera. Si se congela de pronto inesperadamente su celular, puede que sea una de esas señales que le digan a usted, de pronto le están hackeando. Okay. Otra importante que tienen que tener en cuenta, cuando hay aplicaciones, esto le pasaba mucho a mi mamá, que sí se lo hackearon, sí, que empiezan a aparecer aplicaciones que usted de pronto no ha descargado. Como en el celular. Oh. Cuando usted tiene muchas aplicaciones o de pronto las guarda como en las agrupa, usted no se da cuenta cuántas aplicaciones tiene ahí. Y empezaron a aparecer de pronto aplicaciones que usted no ha descargado con nombres medio sospechosos. Bueno, es posible que ya su celular esté bastante comprometido. Que lo estén analizando y viendo, sí, por ahí. Otra que también es muy importante es el consumo de batería. Normalmente su celular usted sabe cuánto le dura, medio día, tanto. Cuando usted empieza a darse cuenta que el celular empieza a gastar batería como loco, puede ser que ya hayan instalado en su celular un programa en segundo plano, como esos de espionaje, que empiezan a irle agotando más fácil y más rápido la batería de su celular. Okay. Y la última es que se empiezan a, pues ya cuando ha pasado todo eso, ya básicamente su celular no es suyo, digamos, ya no hace parte de usted. Pero una de las cosas que ya es como la última alerta es cuando empieza a tener situaciones con, le cerraron su red social de X o está teniendo problemas. Sí. Está teniendo problemas en su correo electrónico, aparecen de pronto muchos spams hablando en otro idioma, o sea, correos de Arabia Saudita o de pronto en inglés y demás. Ruso. Exactamente, ahí empiezan a aparecer que han hecho de pronto actividades extrañas o inusuales con sus cuentas y ya de ahí para allá se roban todos los datos, todas las vinculaciones a sus redes y obviamente también a sus bancos, que esa es la parte más complicada. Tengan todo, pongan doble, triple, Face ID, todo lo que puedan. Sí, por favor. Sí. Ahí pendientes les cuento. Ahí entonces, de los hackeos en redes sociales y en sus teléfonos celulares. Estas son las mañanas de la X. Just Forget the World. Ahí estaba una de las bandas irlandesas más importantes del mundo, Snow Patrol. A propósito del día de San Patricio, del St. Patrick's Day, hoy 17 de marzo. Antes de eso, hablando de artistas irlandeses, Everlast con What It's Like en Mañanas de la X 103.9. En Cruz Verde, los Hot Days están que arden. Aprovecha hasta un 30% de descuento en categorías de dermocosmética, gástricas, cuidado personal y dermatología. Válido del 11 al 17 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, a domicilios, llamando al 601-486-5000 en Cruz Verde. Cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Estamos midiendo el impacto de la duración de nuestros oyentes en redes sociales, el impacto de las redes sociales en la vida de nuestros oyentes. Camila Upegui los está leyendo en arroba la X más música. Cami, ¿qué ha dicho la gente? ¿Cuánto tiempo pasan diariamente en redes sociales? Miguel Paloma dice, oh my God, necesito un detox en el Estéreo Picnic. A ver si bajamos ese promedio de 5 horas 26 minutos. Mucho tiempo. Por acá aparece también César Ruiz que dice 6 horas promedio. Cristian, en promedio 5 horas. Ese es como... ¿cierto? Como la media, digamos. Sí. Está bien. ¿Viste, Alejandro? Esa es la media. 5 horas, uh-huh, es más o menos lo que estamos viendo y continuaremos leyéndolos a ver si ese promedio se alarga o se acorta según la mañana vaya avanzando. Y por ahora vamos a hablar de documentales. Este fin de semana vi muchos posts, muchas publicaciones relacionadas con un documental que está en Apple TV Plus y que afirma que Jim Morrison, el cantante, líder, poeta, cineasta, reconocido cantante de The Doors, estaría vivo. vi el tráiler y ya lo conversamos, pero cuénteme un poquito sobre el tema. Vea, la serie se llama Before the End, Searching for Jim Morrison. Sí. Comenzó a emitirse el fin de semana en Apple TV Plus, en enero, perdón, ya lleva un par de meses. Y pues está captando la atención de la gente porque efectivamente empieza a desarrollar una teoría en donde dice que el músico está vivo. Está vivo. Con Juan Gabriel en una isla. Sí, y Michael Jackson también. Ahí está, los tres. Ahí están. Podría estar vivo viviendo bajo una identidad secreta en Nueva York. Una teoría que aparece en este documental dirigido por Jeff Finn, un fanático acérrimo de The Doors. Explora la posibilidad de su posible supervivencia y además de eso, de haber fingido su muerte a los 27 años. En los años 70, si bien el documental ha generado interés, la idea de que Morrison haya fingido su muerte y se haya escondido en una ciudad parece poco plausible para muchos, como señala un comentarista que vivió en la ciudad. Siracusa no es precisamente el lugar más atractivo para un exitoso rockero que busca esconderse del mundo. La teoría ha resurgido gracias a esta investigación apasionada de Finn, quien asegura haber dedicado más de 39 años a estudiar la vida y el legado de Jim Morrison. O sea, básicamente es un enfermo. Sí. Uh-huh. El señor que dirige el documental. Poquito. Es un enfermo por Jim Morrison. Uh-huh. Sí, obsesionadito. Y dice que está vivo según sus investigaciones. Sí, yo vi el tráiler. Qué increíble que pasen algo así. Bueno, sí, no sé, estoy asombrado, ¿cierto?, también con la cantidad de información, de publicidad que